Yo estudié con la botella y por eso nunca me paso, porque la gente confunde a un loco con un borracho. Un borracho cuando estudia lleva identificación, una botella en la mano con un poquito de ron. Como le gritaban, señores, allí va un borracho, échenle agua por la cara. Más atrás venía un borracho que botella no traía, y la gente confundido, oigan como lo decían, señores, allí viene un loco, y todo el mundo corría. Saludando y abrazando, qué tipo tan fastidioso.